estás a mi lado en la mañana. Mi canción va hacia el sol, va a explotar en el espacio. Yo sé que es eterno, yo sé que es eterno.